comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Com estem? Este dia, el dia després, el dia de check-in dilluns, més excitant d'altra banda com a periodista, no? Com a curiós de l'actualitat. I vosaltres, com ho hem viscut? Quin dia avui? Però també tinc una cosa. Avui hem anat tots a comprar el pa, ha portat els crios al col·le i, escolta, s'atascos estaven igual i la marxa estava igual, però bueno. Felipe VI, mira, jo no m'encolambre encara, no m'acostume. Bon dia, benvinguts. Clara, ara en el bar, ahir, Felipe VI, estàvem almorzant, no, almorzant jo no almorzes, dinant, fem el cafè després de dinar, no diré qui, pues a veure si este mos és millor que l'altre Felipe que vam tindre, perquè el Felip Quinta gossaes, sí, és de veres, de veres, la crida de Nova Planta, en fi, la batalla d'Almansa, quan el mal molts alcança, a Inxat i Bau saben molt bé i el tenen cap per avall, en fi... Sí, home, este no té que sirve, home, este xic és un estadista de primer nivell, home, sí, això, anirem bé. Com porteu el dia, Sílvia Tomàs, què tal? Com molt va bé, la marxa? Estupendament. I com està la Moranxa Ferrera? Molt bé, mira, jo ahir, jo de les 6 de la vesprada me n'aní, perquè estava, saturada d'informació ja tot el dia, me n'aní a fer esport, a relaxar-me un poc, a cremar adrenalina, olvidar-me un ratet de la Casa Real, perquè vamos... I posar es levant de televisió després. Home, per supost, la gran Sílvia Tomàs, molt bé, molt guapa. Gràcies. Una gran radiofonista, gran presentadora de televisió, molt bé. Estupenda ir en el debut de El Aparador, un programa que no te deus perdre en la nit de dilluns, i debutava la nostra estimada Sílvia Tomàs ahir al capdavant. No tractarem l'actualitat del rei perquè jo pensava això, ja esteu tots farts, ja tot el dia anem a canviar de terci, i molt bé. Molt bé, és l'actualitat més pròxima als barris, de salut... De César Molins, també, que està un ratet amb mi, César Molins, en el Fora d'Elit. És un fenomen. Sí, molt ben arropada, molt ben acompanyada. Que bonico. Que bonico. Bueno, pues sí, avui és que no, un tema que està allà en el carrer, però hi ha moltes altres coses de les que parlar en el dia d'avui. Claro que sí. Ai, mos ve un xicot. Bueno, que ja està per ací. Que se faça un cafenet, perquè ara encara queda un ratet per entrar. Però li diuen... És Isma Romero. Isma Romero, dit aixina, me sona... Este és músic, este xicot? Sí, és músic. És músic de Benetússer. És un xicot superjove. Té 22 anys. Escolta, fa unes cançons, però de categoria. Té un talent... rockero, sona rotllo Fito Fittipaldi, així un poc Calamaro, així una onda. Rotllo Pereza, però també. Està... De fet, ha fet un duet en Rubén de Pereza. El tenim per ací, porta guitarra, guitarrón. Sí, i està el xiquet ahí ja desitjant entrar per a compartir el seu talent amb nosaltres. És el típic que venia i estava tot, i ara resulta que tot el món, si jo l'he sentit, si a mi m'encanta, tot el món ací en la ràdio, si està superxulo, pues el tindrem avui ací. És un fenòmeno, de veritat, un fenòmeno. A més, té, entre el mes de juny i juliol, un munt de fetges ja tancades per a veure-lo en directe. I com és d'ací de casa, el talent de casa, li hem de donar tot el suport del món. Vamos, de Benetússer, tu. Hi ha un xicó en jove que fa un rock estupendo. Che, muy bien. A partir de la 1:15, després de Hoy Vind, després de parlar de l'actualitat del deport, clar que sí... després, bueno, de l'actualitat de la jornada... Què anava a dir-vos jo? Ai, que han quedat amb Baltasar Bueno, sí. També per parlar d'un tema, que dius, escolta, ara va Felipe VI, i clar, el xicó, Felipe, de Borbón, Felipe VI, diu, no, de València és quinto. Amigo, això, que també, vull dir, això té la... Això, sí, que sí. Hi ha un rei d'Espanya, rei de València tota la vida but, que és un regne, històricament, és regne. I es veu que anem descomptats, I això mos contarà Baltasar. I mos toca el quint. El per què. Mos toca el quint. I mos toca... clar, de València és el quint. De sexto d'Espanya I Quinto de València. Què sabut és Baltasar? Este Baltasar, tu mira, i tot ho espigola i tot això. Ai, mira, ara que veig el mestre, el professor Bau, a Tito Bau. Molta atenció als aficionats al esport, que tingueu curiositat o voleu saber què és el que passa en el tema de la venda del València. Notición. Mm. Notición. 1:15. Tito Bau, aquí, en València Verda. No s'ho perdó. En les xarxes socials hi ha molt de menetjor. Què anirà a contar, Tito? Molt bé, home, té unes fonts d'informació. El Tito Bau, que són de primera. Bueno, doncs parlarem d'això, parlarem... Ui, i del cas de... Este cas és que me té... és per fer una pel·lícula, però de rufufu. D'aquelles de Luis de Funes, que antic soc, tinc una referència també. Per què és una tramolla la del segrest, intent de segrest del que fora president del València, continuem lligant en el futbol, Vicenç Soriano, per part d'un altre president del València, d'infausta memòria també, però d'infausta memòria és dos, també, Juan Soler. Bueno, l'últim que ha escrit, Ramon Ferrando, elevat el mercantil valenciano, jo vos convido a que estigueu amb vosaltres, perquè d'ací un quartet d'hora en quedat en Ramon Ferrando per a que mos heu compte, perquè és una moguda, és que hi ha un testigo protegido de la policia. Uh-huh. I este xicón és el que va desvelar a la policia tota la tramolla. I clar, el que està declarant qui està realment darrere de la qüestió. Hi ha alguns que s'estan posant de perfil, hi ha alguns que, per molt que se posen de perfil, deixen en la foto. Ja sabeu com és la cosa. Uh-huh. Bueno, pues ara vos contarem també. Per cert, ja que estem musicals avui, perquè ve Isma Romero, este xicón, parlant de música, vos agraden els Pink Floyd? Sí. Ostres, és com veure estos xicons que diuen Pink Tones, sí. És com veure els Pink Floyd avui dia, sí. Redivivos. Ui, que guai. Que passada, no? No, són una passada. I a més van estar només un dia en el Teatre Olimpia i nosaltres tenim dos entrades dobles per a compartir amb la nostra audiència. Per cert, que anunciarem els guanyadors, com la cita és el pròxim dijous, que és el dia 5. Els anunciarem demà, si vos pareix, en directe. Val? Sí, fem això ara. Sí, que m'estava ofegant. Veu-ho avui. Ja està. Anem a veure. Les entrades, des de fa un par de setmanetes, ho varem contar així. Per assegurar-nos de que esteu ahí, que sabem que sí que esteu ahí, els guanyadors de les entrades els anunciem en directe i en antena. I no a una hora determinada, con lo cual tots es podeu enterar de que haveu sigut els afortunats. En este cas, les entrades per a esa actuació tan xula de Pink Tones en el Teatre Olimpia les direm demà entre tots els que esteu ja participant. Bueno, el Twitter pega foc en l'anunci que, clar, ho ha posat Tito Bau fa un momentet i, clar, tenim més de, 60 i pico contestacions al seu missatge que, no m'he donat ni de llegir-les. I en els futboleros és que són molt del Twitter, de seguir el tema. Home, és que anem a veure, les fonts d'informació de Bankia que puga tindre Ximo Rovira Coca, se limiten a l'apoderar del banc de la Urbana de Gandia, que és on tinc el compte. Que conforme queda tot això de l'IM, a veure si el compte la guarda, total, tinc quatre xavos, o el lleve. Però lo de Tito Teatres, contactes. Ahí ara está. Vos contaré. Bueno, ja està. Ja no contem res més. Què diu el personal? Com m'ha manegut el dia, per cert? Què diuen els facebookeros? Mira, Paz diu que li encanta la emissora. Maria Jesús diu que l'altre dia va guanyar entrades per a la festa de la cervesa i que s'ho va passar superbé i ens dona les gràcies. Ens encanta que ja que aneu a una cosa xula, pues que després en conteu què tal ho hem passat. Per exemple, Teresa Sarrio, que diu que li encanta Isma Romero, música de Benetuser i 22 anys. Ja tengo ganes de oírlo. Hay que fomentar a nuestros artistes. A més m'han dit que és més bon xaval que el món i més bon xiquet. Bon xiquet en sentit que és agradable parlar en ell, això, més normal, xes, de categoria. També diu, Felipe VI, el futuro de España, le deseo muchos años de reinado. I Quinto de València. Això, i Quinto de València. Vamos a aclarir a Baltasar Bueno. També ens escriu Nina García, Amparo Murcia i Anna Fontruc, i diu, Pink Tones, sí, clar que ens agraden, sols estaran el dijous, a veure si hi ha sort, i es escoltarem demà també per a veure qui guanya. Sí, sí, no, jo no tenia ni idea, això, el meu xicón, que està més en la música d'això, perquè tinc, clar, xicón, 20 anys també, de l'edat d'Isma Romero, també el meu.

Ay, es que me hice dirle el príncep. Bueno, encara no es rei, és de veres, però sí, si no es rei, tenen que dir el rei, que tindrem dos reis. Uno que estarà de consultante, un rei de consultante, i el rei, el Felipe sí. VI. Ara, la foto ja li l'hauran fet, perquè no quan, ho sé, no clar, ho sé. Sempre n'hi ha una foto oficial, mm-hmm. de la qual és la esfinge, mm-hmm. el perfil, mm-hmm. per fer-li les monedes. Sí. Això li l'hauran fet ja. No ho sé, però... I si era amb barba o sense barba? Era la pregunta meua. Perquè esta foto, mira, quina barbeta, eh? Sí. Una barbeta molt ella de moda. Ella té barba o no? Ara, en este moment... Ara crec que no porta. Ara no, crec que no. Les últimes fotografies en la princesa i tal que hem vist per ahir no porta, però bueno, la barba és qüestió d'una setmana. Jo, no? Sí. Què vos agrada més, en barba? A mi sí. A Arantxa no. A mi sí, m'agrada més en barba. M'agrada més sense barba, sí. Tampoc és que el príncep siga molt del meu estil. El veig un poc sosete, no sé. El veus sosete? Sí. No, però anem a veure, ja com a vasalla, vull dir, tots som un poc vasall, vull dir, no? Si som sí. Como, mirándolo como rei, no como... Hombre. No como sí. mujer. Uh-huh. Vull dir-te, clar, en la barba, com té canes, ell té una cara un poc aniñada, no? Sí. I quan l'hem vist créixer tant de minudet, passa com el fill menudet de casa, que sempre és el minut, no? Mm. I dius, si allò... Pareix que son pare quan va accedir al trono tenia menys edat que ell, sí, tenia 37 anys, mm-hmm. i pareixia més major. Igual que tenia més entrades, també la meva o algo, no ho sé. Però, xe, no, jo crec que en barba li dona clar, certa imposa prestància. Més. Mm. El més. Que diga Letícia, també, claro. Ja que tindré en compte que les monedes de peseta sí que era un perfil absolut, però ara amb l'euro la imatge ha canviat un poquet i ja no és tant de perfil, sinó que és un poquet lleugerament giraet. Ah, mira, no i es veu l'altra galta un poquet, saps? Aportes un euro? Sí, bueno, ah, mira, com es nota. Hasta 2 euros, mira. Sí, mira. Ah, és que aquí sale un senyor alemán. No, perdona, ese no. És que, clar, l'euro no, aquí sale... Gerhard Schröder, sí. Aquí sale Cervantes. Ai, mare. Ah, el euro, muy bien. Sí, és de veres. I ell és quasi de front. Sí. És un... Se veu l'altra galta, sí. Clar, antes era més egipci, més on és la... Franco era perfil total, sí, sí. Sí. I les primeres d'este home, també, de Juan Carlos, sí. També eren de... Ara, ells més en un altre rotllo, sí, sí. Sí. Pues en la barba... Clar, la barba serà més difícil perquè tindran que fer-li clar, les jo crec que li faran una sense barba, és més fàcil, no? Per a fer el motle. No ho sé, però bueno, això és una de les coses que té que canviar, com per exemple els setgeis, que ja no els utilitzem massa, no? Però ara... Setgeis de correu. Mare meva. Però los filatélicos... Clar, clar, tindran que fer-ho. Tinc una amic que té una perdigonana, això. Sí? Què passa les hores portes mirant setgeis? Ai, mare, no sé, però això, clar, és que... Tu saps la quantitat... En internet tu te poses i busques els setgeis amb la imatge tant del rei com de la reina, i hi ha munto. Hi ha molts, eh? Quina va dir? Jo crec que els primers del rei Felipe tindran igual més valor, no? Pues pot sempre ser. Hi ha aquella cosa clar, que en la filatèlica clar, el primer... ha... La primera edició... I de Letícia, tindrà que fer una de la reina. Ah, sí, clar. I Letícia en los sellos de correos. Qui li van a dir? Mare, a la família. Peñafiel, no sé el que va fer. La iaia. Bueno, Peñafiel en Twitter li estan donant per totes bandes, pobre meu. No m'estranya, no m'estranya, no m'estranya. A més, va ser molt visionari, posant-li el rei no abdica. No, sí. Bueno. No abdica ni poc. Altra cosa que canviarà és els retrats oficials, els que estan en totes les sales dels ajuntaments, de les corts, de tal i qual. Pues ixa típica fotografia del rei. Sí. En els que col·les també està? En el meu col·le sí, estava. En el estava. En el col·le de la meva filla crec que ja no està. Clar, és que la nostra és una altra època. És una altra generació. És una altra generació. En el meu sí que estava, sempre recorde això, i la creu al costat, clar. Era. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. En però... aquells temps se portava altres coses. Bueno, fixa tu. Els títols oficials, per exemple, el meu títol universitari està signat per el rei Joan Carles I. Muy bien, sí, sí. El de les nostres xiquetes ja, no? No. Quan te donen un títol oficial... Felipe VI. Ah. No faig en la idea, Felipe VI. Felipe VI. Però el que més peneta em dona és el discurs de Nadal. Això que anem a perdre. Ai. Mira, el discurs de Nadal que jo m'he tret uns minutets per a localitzar el primer... El que va fer el rei Joan Carles en 1975, que además aparecía en toda la familia, estaba la reina y el chiquet por ahí también. Y podem escoltar. En estas fiestas de Nochebuena y Navidad, en que las familias españolas acentúan su sentido entrañable y parece que quisiéramos ser mejores, me dirijo a todos para felicitaros las Pascuas y desearos un año 1976 lleno de aventuras y felicidad. Ay, 76, estaba... Sí, el año se li notava en la veu més jove. Sí, sempre ha tingut aquesta cosa borbònica en la veu, també. Sí, trobes, sí. No sé què. Però sí, sí, està animós. Estava animós. Se li veu de bon rotllo. Una cosa molt, molt diferent. Ara, lo que tenia per davant este any, 76, Jo encara no estava així. El dictador havia mort en octubre, feia uns mesos apenas, Sí, sí, sí. I el que tenia per davant este home, lo de Suárez, la transició, more meva... Però tenia joventut i ganes, que és el que diu ara que fa falta, també. Ara o sigui que... Ja no està mal, sí. Bueno, està con achaques. L'últim missatge, sí, ja no és igual, mira, escolta. Buenas noches. Quiero expresaros a todos mi cordial felicitación en esta Navidad. Desearos un venturoso año nuevo y compartir con vosotros mis reflexiones sobre el que estamos acabando y mis convicciones sobre nuestro futuro en común. España continúa sufriendo los efectos de la crisis. Sí, se li nota més. Es que són 39 anys després. Pues sí, pues sí. Ahir dient en Twitter demanaven al príncep, al futur rei Felipe VI, que per favor incloguera en el seu discurs de Nadal "me llena de orgullo i satisfacció", que no deixara de costat aquesta frase de son pare. Eixe clàssic, eixe clàssic. Bueno, Arantxa, parlant de documentació, clar, també haurà de canviar els passaports, el Reino d'Espanya, tot, tot això anirà a canviar. Però esta anècdota, este cas que li va passar a un home, què li va passar en el passaport a esta criatura? Viatgem, nipons, que ens agraden tant, però en este cas a Corea del Sur. Cuidau, si es puxeu en un xiquet en l'avió, no li diseu el passaport ni el DNI, perquè el que li va passar a este home és que el seu xiquet Chico Nino es comença a pintar-li el retrato de son pare. El passaport va jugar a la criatura de 4 anys. Tu també eres nipón, però un poc tontaco. Li va pintar barba, moño, els suís negres, total, que quan varen baixar de l'avió no els varen deixar entrar en Corea del Sur. Ai, un boli és un arma de destrucció massiva. Remet va tachar el nom complet del pare, el número de passaport era irreconeixible, no sabien este personatge. Pobre, le juro que és el mío, la culpa la tiene este chinchán que llevo aquí al lado. Perdón, diu, en sus manos se hallaba cuando llegó un passaport irreconocible y le retuvieron en el aeropuerto durante más de 5 horas. Se lo juro, el de la foto soy yo. Gracias, chiquetes. Sinónimos. Tú la llamas mi otra novia, la burra o libertad. Ahí hasta quien la llama crisis de los 40. Tus aficiones son una forma de vida. Y cómo las llames es cosa tuya. Nosotros solo queremos darte 15.000 millones para hacerlas realidad. Bankia. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. Cooperativa Unión Protectora del Perelló estará presente en la tercera Feria Gastronómica del Tomate del Perelló los días 6, 7 y 8 de junio. Esta cooperativa está empeñada en su total recuperación. El tomate valenciano es todo corazón. Su temporada en mayo y agosto es el más sabroso y un verdadero regalo para los sentidos por su textura, sabor y aroma. Y además es nuestro. Producto natural del Parque de la Albufera, compatible por su perfecta armonía con el entorno. Visítanos en el stand de la tercera Feria del Tomate los días 6, 7 y 8 de junio. Os esperamos. Más información, uniproperelló.com. Heladería Ginares proviene de una larga tradición familiar. Destacan por su gran variedad de helados con todos sus sabores, desde los más tradicionales y artesanales. No te lo pienses más. Qué mejor que acabar de darte un baño o dar un paseo por el Parque de la Albufera y venir a saborear los mejores helados en Heladería Ginares. Estamos en calle Vía Sucronense 23, El Perelló. Heladería Ginares. Ven y compruébalo. Acércate a Levante Televisión para estar informado, porque Levante Televisión amplía sus servicios informativos. A las 2 de la tarde, Xavi Blasco en Noticias 1 te acerca toda la actualidad con detalle. A las 20:30 en Noticias 2, Patricia Ramírez te resume la información de la jornada. Además, ahora en los informativos de Levante Televisión tienes una amplia información del tiempo con el espacio Lorache. Levante Televisión. Más información, más cerca de ti. Valencia Abierta, con Ximo Rovira. Bueno, vos conté las novedades que ya en el rocambolesc cas del intent de segrest del que fuera presidente del Valencia, Vicenç Soriano, per part de, bueno, una organización, o vete a saber tú, este grupo que va a intentar el segrest, que volían cobrar es 80 millones de euros de deute que mantenien Juan Soler, l'altre president del València que usaves de la meva vida en aquella operació d'Alport. Bueno, pues el jutge està prenent declaració, en fi, el juí està en marxa i les novetats, en fi, són interessants. Ens les conta i les escriu també el Levante el Mercantil Valenciano, el company Ramon Ferrando. Che, Ramon, què tal? Com estem? Bon dia. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, lo que sabem és lo que ha declarat este confident, ¿no? El testimoni protegit davant el jutge. Què és lo que ha dit? Pues bueno, apunta directamente a Soler como el inductor y a un intermediario. Y bueno, ha contado detalles nous en las reuniones que va a mantener en los colombianos que planejaban ejecutar el segrest. Y ha esculpat al advocat que está imputat y a Ciro Dana, que era un amic de Soler. O sigui, que este advocat, Juan Carlos Navarro, del que ja parlarem també en el seu dia, que va agarrar l'home un cabreig, en fi, i en motiu, vamos, per lo que se veu ara, perquè ara ha desvinculat este testimoni protegit a este advocat, i també a l'amo del restaurant, este Ciro Dana, que se suposava que era un dels llocs on se va urdir un poc tota la trama. Clar, estos dos homes ara mateix tenen també la honorabilitat molt, en fi, esguitada, molt tocada, no? Sí, claro. Sí, bueno, en tot cas, veurem com avança la investigació, però... Clar, que recordem que és el testimoni els ha esculpat. No significa que el jutge no consideri que puguen tindre, al fi, alguna responsabilitat, claro. Efectivament. El que s'està complicant la cosa és a Soler, perquè ja este l'apunta directament com el que, com el urdidor o el líder de la tramaista per a segrestar a Soriano. Quins arguments són els que baralla? Vull dir, quines són, per què apunta a Juan Soler? Algunes reunions, ordres directes? Perquè este confident, este testimoni protegit, aclarir-nos, no podem saber qui és, òbviament, però este estava en la tramoia també? Este estava en la tramoia. Este va participar en una reunió clau que va gravar en un micro cool i en la que Soler le va dir fins a tres vegades que ok, endavant en el segrest. I per ahí és una punta que ell rebia ordres, diguem, de Juan Soler directament, que era el cervell, diguem, de tota la trama. Sí, sí, ell apunta que ell estava desesperat per a recuperar el seu diners i que al final pues, li proposen fer el segrest a Soriano i suposadament diu que endavant, bueno, suposadament diu que endavant, però que està gravat. Que lo fort és que, a més, era una reunió que ell ja sabia que la policia estava darrere d'ell i Soler, i a pesar d'això, él continúa endavant en la reunión. El confidente este ahí va a declarar durante tres horas, va a donar detalles nous, como el seguimiento que va a hacer, que le van a hacer a Soriano. Tenían fotos de Soriano, de la dona y de Fils, y bueno, lo que ya había contado y lo que estaba en la grabación, que era que volvieron a secretarlo en frente del Colegio de Dominicos, ahí en el carrer Isabel la Católica, uh-huh. De una manera más también espectacular, porque vamos, a las 9 del matí, en una zona noble de Valencia, volvieron tapar la cámara en spray, una cámara de seguridad del colegio, un spray de pintura, ficar un cartó davant de Soriano y entonces davant de todo el mundo. Caray. Bueno, tenien totalment, fi, tramat i ho tenien tramat, clar. I com anaven a emportar-se-lo a l'estranger? Perquè se suposava que ells tenien dades que Soriano tenia 100 milions d'euros o a l'alça de 100 milions en l'estranger en algun compte per a poder-li-los després, que això seria també un altre. Com traure aquests diners? Vull dir, és que, en fi, Realment la trama era realment complicada, després volien portar-lo a Panamà, i ahí este diu el testimoni protegit, segons llisc en el teu article, Ramon, en Levante, el mercantil valenciano, que este s'havia reunit un parell de voltes en els matons estos colombians, que són els que tenien que fer tot això, tenien que fer el rapte, no? Sí, sí, sí. Bueno, i una de les reunions està gravada per la policia, però no estan identificats els colombians. Molt fort. Els colombians són tres sicaris de la guerrilla colombiana que viuen a Madrid, que són professionals, suposadament professionals dels temes estos, i van vindre a València després de Falles, i ja ho tenien tot muntat per a executar el col, que precisament per això és quan la policia va manar a Soriano i li va ficar vigilància perquè pensaven que era immediat el que anaven a fer, i a més era gent molt perillosa. Que saben, tú sabes cómo puede comenzar esto, pero no sabes cómo puede acabar. Pues estos matones colombianos, y ya tenían además, habían cobrado la pasta y eso, mare meua. Bueno, lo que tú dius, ahora el que no puede posarse de perfil es Juan Soler, y no estoy haciendo ninguna broma macabra, ¿eh? Es que de veres que pinta que ho té mal en el juic. ¿Tú calcules sí, que... cap a quan poden tindre algo més aclaridor, o una sentència o algo... Bueno, encara estem en la fase d'instrucció, ara falten més testimonis, els principals imputats no han declarat perquè se van acollir a la possibilitat de no declarar, i això és normal perquè com estava declarada en secreta la causa, el que no fa la gent és tirar-se a la piscina sense saber el que té la policia darrere, ¿no? Ahora que ja saben tots el que hi ha, és quan començaran a declarar i vindrà Soler i l'advocat i tots a donar les seues explicacions. Bueno, este penedit, este confident i testimoni protegit de la policia apunta directament a Juan Soler com a ordidor i com a principal responsable d'esta trama. Seguirem en atenció a tot el que escriga Ramon Ferrando en Levante. Gràcies, un abraç, company. Un abraç, adeu. Servicios informativos. Última hora, César Molins, què tal, bon dia? Hola, Ximo, bon dia. 18 de juny se proclamarà rei Felip VI, Felip VI. Bueno, i quin de València? Ara en parlarem d'això. Sí, senyor, estava escoltant. Felip VI en les Corts. Serà el 18 de juny, una altra data històrica. Sí, més que res perquè això és la data en la que ja estaria aprovada la llei orgànica que regularà l'abdicació del rei Juan Carlos I. Ho ha dit este matí el president del Congrés, Jesús Posada, als corredors de la Càmera Baixa. Posada, segons Posada, es pretén que la llei sobre la successió a la corona quede aprovada pel Consell de Ministres, puga rebre també el vistiplau del Congrés la setmana que ve i el vistiplau del Senat la següent setmana. Entonces calculen dato baix que la dada de proclamació serà el 18 de juny. El rei Felipe, anirem acostumant-nos, efectivament, el 18 de juny serà la proclamació. Bueno, pues prou ràpida serà, per tant, la cosa, conforme ja hem sabut. Premis Rei Jaume I 2014. El president de la Fundació, Santiago Grisolia, ha anunciat el nom dels guardonats en un acte que ha celebrat al Palau de la Generalitat. Sí, esta edició el jurat ha reconegut a Àngel Rubio en investigació bàsica, Lina Badimon en investigació mèdica, Enrique Senata en economia, Pedro Diego Jordano en protecció del medi ambient, Javier García Martínez en noves tecnologies i José Vicente Tomás en la categoria d'emprenedors. D'eixos guardonats, Enrique Senata és alacantí, mentre que Javier García Martínez treballa a la Universitat d'Alacant. Enguany els premis celebren el seu 26 aniversari a la participació de 10 premis Nobel entre el jurat. Els guardonats han sigut escollits entre 200 candidats i els premis, ja que recordar que estan dotats en 100.000 euros per cada categoria. Ha baixat la desocupació, ja ho sabem, des de les 9 del matí, també la Comunitat Valenciana en el mes de maig respecte al mes anterior. Estem parlant de 8.819 persones menys. Sí, és vora un 2% menys que en el mes anterior, que en abril, tot gràcies al sector servicis, que és el que ha impulsat, no?, ese creixement de l'ocupació. D'esta forma, el número total de parats, així en la comunitat, supera encara les 530.000 persones. Encara que és cert que en l'últim any, i segons les dades del Ministeri de Treball, l'atur s'ha reduït en més d'un 7%. El conjunt de nacional també ha baixat l'atur en maig, en més de 111.000 persones respecte al mes anterior. És el major descens en un mes de maig des de l'inici de la sèrie històrica, que arranca en 1996, i d'esta forma el número total de parats a tot el país està en els 4 milions i mig. Accident de trànsit a la Pobla Tornesa, a Castelló. Ha volcat un camió i ha obligat a tallar este matí la CV10 a l'altura d'este municipi de Castelló, la Pobla Tornesa, en sentit cap a València. Sí, segons fonts de trànsit, l'accident s'ha produït al voltant de les 7:30, al quilòmetre 31, per causa que encara està investigant. El camió anava carregat de pimentons, ha volcat en la mitjana. Això ha obligat a que, bueno, pues, quedat tallada la CV10 i que el trànsit es deviara per la CV13 i per la Nacional 340 en sentit a València. I ara, la notícia del camp. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros, patrocina la información de El Campo. La Conselleria d'Agricultura ha començat una campanya per a protegir del cucat els arrossars de la Comunitat Valenciana. Sí, ho fa mitjançant un mètode respectuós amb l'entorn i amb la pròpia planta, en concret durant 3 setmanes i en col·laboració amb la Federació de Cooperatives Agroalimentaris de la Comunitat Valenciana, pues va instal·lar un total de 420.000 difusors amb els quals combatre esta plaga. Este tractament s'aplica en una extensió superior a les 15.200 hectàrees en les proximitats dels parcs, del parc natural, en aquest cas de l'Albufera, de la Marchal de Pegoliba i també de la Llosa i Xilxes. L'objectiu és evitar que el barrenador o cucat pues, ataque a lo que és la canya de l'arròs i que aplega a produir la mort de la planta afectada i, en conseqüència, pues, esa merma important de la producció. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Ja comença a picar el sol de valent, eh? Sí, sí. Encara l'estiu meteorològic no el tenim així, però jo crec que ja estan per obrir les piscines, no? Sí, sí, perquè... sí. Algú deixa d'obert. Algú deixa d'obert, Ximo. Com sí. Està l'horatge del dia? Pues avui calor, i demà calor, i després demà calor. Tal vegada serà el divendres quan aplega, quan t'aparega algun nuvolet que podria deixar alguna pluja, però dèbil i sense importància, eh? Per això quedaria per al divendres, perquè avui, per exemple, el vent de ponent ha començat a bufar este matí, això fa que les temperatures vinguin amunt, avui estarem al voltant de 30 graus, temperatura màxima, i el cel pues, pràcticament sense núvols. Demà la tònica va ser la mateixa, encara que si avui és cert que el, a última hora de l'esperada podria girar el vent, demà estarà bufant ponent tot el dia, així que calor. Ponent sí, sí. I calor, va traure estirants. Hi ha un dir que al respecte del ponent, ve a dir que en ponent aigua fresca i vi calent, no? En sentit per als llauradors. Això és el que diu per als llauradors. Sí. Gràcies, César, més vale, info a les 2 de l'esperada en la teua. Adeu. Quin rebombori, che, quina rebolica s'ha muntat en el valencianisme que pul·lula per les xarxes socials, perquè el professor Bau, el gran Tito Bau, que fa esta secció esportiva i futbolera cada dia en València Abierta, de veres que és un plaer compartir en ell taula, mantell i actualitat esportiva, la que s'ha muntat. Per què? Què tal, Tito? Molt bon dia, benvingut, professor. Buenos días, señor, señor Rovira. Al principi dic, les meves fonts d'informació al respecte de Bankia se limiten a un apoderat molt simpàtic que tinc en la Urbana de Gandia, que és on tinc els 4 duros. Tu, com tens altres fonts d'informació, has, i les has remenejat, a més, molt bé, que no es tracta només de tindre-les, sinó de cuidar-les. En fi, no sé quan vols dir-ho, pero la cosa está... Hay noticia. Yo creo, Chimo, lo primero que hay que decir que gracias a todo el equipo de Valencia Abierta he tenido tiempo tranquilamente para hacer algunas indagaciones. Y se puede afirmar, ojo, valencianistas, se puede afirmar que desde las, te lo voy a decir exactamente, 11, 26 minutos, 31 segundos, hay fumata blanquinegra, hay... Acuerdo Bankia Lim, no será oficial esta tarde, igual ni mañana, igual ni pasado. Hay documentos que firmar. Aseguramos en Valencia Abierta al 100% que Bankia, que para Bankia no existe Cerberus, ni Cabrerus, ni Rusos, ni Wandas. Lim y solo Lim, y el futuro es Lim. El acuerdo es total, falta, pues bueno, oye, unos papeleos que yo, como no soy financiero, señor Rovira, pero hay acuerdo, por lo tanto hay futuro, por lo tanto todos esos fichajes que se están nombrando, que si Intralin se van a hacer, son realidad. Eso, señor, dígame, es dígame. Un temazo, y además tengo que decirle que es riguroso al 100%, y para la gente que duda, que siempre la gente duda, es peligrosa, ponen en solfa las cosas, para esa gente hay que decirle que la fuente no es el Valencia Club de Fútbol, que obviamente intentará barrer para casa. Son fuentes bancarias, fuentes importantes. Y cuando el banco dice, voy para allá, voy para allá. El banco ha dicho LIM. Y como estamos en una época moderna, también quiero apuntar una cosa. No abdica Bankia. Tampoco abdica LIM. No hagamos vencedores ni vencidos. Abdican los dos un poquito para el bien del Valencia. Me parece tan prudente, me parece tan atinado, profesor, el tema, esto que apuntas, porque desde que comenzó este turbulento proceso de venta del Valencia, es cierto que ha habido una división entre valencianistas y que hay quien se siente a estas alturas vencido y hay quien puede sentirse vencedor. A mí me parece que al final me quedo con esa reflexión, tots som el Valencia. Tots som el que sentim el València. Por tanto, han llegado a un territorio suficiente de consenso en el que nadie ha agachado la cabeza, como explicaba aquí el profesor Bau, sino han llegado a un territorio suficiente de consenso entre lo que LIM y sus empresas aportan al Valencia, a la mercantil, y lo que Bankia ha podido recular en sus expectativas. Hay un territorio suficiente como para poder decir que se estrechan la mano y hay una fotografía. Si ayer era un día histórico porque abdicaba el rey, podemos decir que hoy, alrededor de las 11 horas, aunque esto se plasme documentalmente más tarde, igual que el día 18 de junio veremos el nuevo rey, pero el proceso progresa adecuadamente. Hombre, hoy... Bueno. Hoy tenemos nuevo rey deportivo, que es el nuevo Valencia Club de Fútbol. Y para mí, como bien ha apuntado usted, el gran Rovira, debemos partir de cero. No hay vencedores, no hay vencidos, no hay derrotados. Si hay un ganador, si hay un futuro, si hay esperanza, y es hacer un gran Valencia. Porque, ojo, LIM ya se apañará con Bankia y ellos sabrán cómo han pergeñado, que decía Rato, el asunto. Pero lo importante es que hay fichajes, que hay salidas, que hay expectativas, que nos los vamos a pasar bien. Y que en Valencia Abierta hablaremos de deporte. Oiga, pero quiero ahora, ojo, también, que eso es importante. De deporte, que tenemos muchas ganas de hablar de fichajes, de ilusión, efectivamente, de proyecto de entrenador para la próxima temporada, para lo cual también aquí el profesor Bau trae algunas novedades interesantes. Pero déjeme solamente hacer un apunte en el ámbito, digamos, del comportamiento de las personas. Yo creo que ahora mismo también, desde los que puedan sentirse vencedores, que no lo son, porque al final el gran ganador es el Valencia, también espero y confío que se produzca un acto de generosidad, de brazos abiertos, para que todos los que fueron legítimos competidores también en una carrera razonable se encuentren también en este punto de convergencia, que sea el nuevo Valencia de todos, ¿eh? Yo no sé si el anuncio será oficial mañana o pasado, pero si es mañana, que es el cumpleaños de Salvo como presidente del Valencia, señor, qué mejor ocasión para limar asperezas, qué mejor ocasión para darse la mano y qué mejor ocasión para ir juntos andando y empezar el camino. Tengo que decir una sin cosa, yo creo que Salvo, ya ibanamos con otras noticias, yo creo que Salvo, que es guerrillero y es listo, algo sabía ya, algo intuía ya. ¿Sabe por qué? ¿Hay algún dato? Porque ayer le pegó un portazo al Barça en toda la cara, diciéndole que Mathieu ni tocarlo, que Mathieu ni se habla. Para decir eso tienes que estar muy seguro que tú vas a ser presidente. Tienes que estar muy seguro de que va a haber proyecto, de que va a haber futuro. Es un dato muy interesante. En esa negociación ojo, que Mathieu ahora mismo es casi el jugador franquicia, ¿eh? Tengo dudas, efectivamente. Toda vez que ahora nos comentarás lo de Keita, apunta también a una salida, porque también es lógico y normal que el hombre busque un equipo con el que pueda jugar competición europea o Champions. Ahora nos contarás cómo está el futuro de Keita, que desde luego a mí como valencianista me encantaría que ser la piedra sobre la que se edifique el nuevo Valencia, no como el año pasado con lo que intentó Diukic con Ever Banega, y así bueno, nos fue la temporada, edificar desde cimientos sólidos. Pero bueno, ahora iremos con lo de Keita, Además, saber que es sobrino del mítico Salif Keita, del que todavía en la memoria conservo el cromo de aquel delantero mítico. Yo tengo la chapa todavía. Sí, por amor de Dios. Con la camiseta que pintaba una rayita ahí en medio. Qué grande. Era Keita, tengo que decirle que era un fenómeno en Mestalla. Pero fuera de Mestalla no metía la pierna ni loco. Fue ministro de su país, de deportes. Correcto, sí señor, sí señor. Me gustaría que Keita continuara. Bueno, volviendo a la negociación de Mathieu y viendo cómo titula Superdeporte hoy en su portada: Barça, no vendo, entrecomillado, digamos una frase atribuida pues al Valencia o a Amadeu Salvo o a quien en representación del Valencia esté llevando esta negociación. 20 kilos es la cláusula de rescisión. Y desde Valencia se dice, si quieren, paguen ustedes la cláusula. Sí, vamos a ver. Y Mathieu se quiere quedar. El tema es que el Valencia, cuando dice Barça no vendo, por eso te digo que yo creo que ya intuían lo que acaba de avanzar Valencia Abierta. Que había fumata blanquinegra y que había acuerdo con Bankia. Porque es una afirmación muy tajante cuando estás pelado de pasta. Porque si tienes mucha pasta, oye, fenomenal, ¿no? Lo puedes decir. Pero cuando estás agobiado y tienes que pagar las nóminas, te sientas a hablar con cualquiera. Hay que aclarar simplemente un detalle. Si el Barça quiere comprar a Mathieu, lo que tiene que hacer es darle el dinero a Mathieu y Mathieu comprarse la baja. Porque no, las cláusulas no las paga el equipo comprador. Se las autopaga el futbolista. Pero bueno, vamos a pensar que Mathieu es la piedra angular del nuevo Valencia. Mathieu, a partir de hoy ya sabrá que va a tener un montón de compañeros nuevos, y van andando también con los compañeros nuevos. Hay dos noticias que hay que dar, y nombrando, por supuesto, a nuestros compañeros, tanto de Levante, el mercantil valenciano, como de Superdeporte. Una, que la adelanta Levante, es pues el interés que tiene el Valencia en el lateral Juanfran del Betis. ¿Qué tal este muchacho, profesor? Apunta pues, buenas maneras, ha hecho buena temporada en el Betis. Yo lo tengo muy seguido. Yo le voy a confesar, señor Rovira, de aquí a la eternidad, es decir, de aquí a todos los programas que estemos, que yo no soy un experto técnico en la materia, pero es un futbolista que apunta muy buenas maneras. Es un joven, un futbolista para hacer equipo. Un carrilero interesante. Levante, el mercantil valenciano, información de Pau Fuster, adelanta que hay acuerdo con el jugador. Recordemos que el Betis ha bajado a segunda, y claro, la estampida puede ser general. Y ahora el jugador y sus agentes están negociando con el Betis para venirse al Valencia. Aunque en principio las plazas de laterales, con Juan Bernat y con Joao, las tenemos laterales titulares. Luego habría que ver, y allá, habría que ver las reservas. Pero bueno, ¿no? Pero recuerde que Barragán de momento se ha negado a renovar. Y por ahí podría entrar el tema. Yo veo muy bien cubierto la otra zona con el joven Gallá, que nos sorprendió muchísimo al final y que se merece un sitio en el equipo. Y con Bernat, que también está pendiente su renovación, ojo, vamos a ver qué pasa. Pero da igual, vamos a sonreír, que hay futuro, señor Rovira. Claro que sí. Y la noticia que a mí me ha encantado, porque ese tipo de noticias me apasionan, la da también Superdeporte. Ayer anunciábamos, o anunciaba también Super, el interés del Valencia por ese jugador del Anderlecht, fuerte como una roca, central, cuyate, bueno, central, mediocampista, nadie sabe muy bien quién, por dónde juega. O sea, puede jugar en varias posiciones. Un stopper en todo caso, ¿no? Un tío de medio campo, un trotón, ¿no? Lo alucinante es que de repente nos aparece el hermano mayor. Ojo, el hermano mayor de Cuyate, que ni más ni menos está entrenando por donde se va a abrir el Ikea. Está entrenando la Levín de Levante Alfafar. Y claro, ¿qué es lo que ya sabe que oye? Que las paellas están exquisitas. Y el hermano mayor le dice, Tete, vente para acá, para Valencia. El hermano mayor, que no creo que gane mucho con el Alevín, le ha dicho, vente aquí, que me arregles a mí también el saquito. La noticia es francamente simpática. Es tierna en el ámbito personal, pero oye, ¿hasta qué punto también esos aspectos personales de encontrarse cómodo, de que el hermano mayor ya esté aquí, esté integrado, entrenando a los alevines del Levante, oye, puede hacer que el cuyate que nos interesa, que es el hermano pequeño, ese central o stopper del Anderlecht, pueda venir a Valencia? Aunque parece ser también que el Anderlecht estaba haciendo apretones de última hora, buscando la frontera de los 10 millones de euros, que yo creo que es, no sé si es un fichaje que con LIM o sin LIM nos podemos permitir. 10 millones es un disparate. Yo creo que el acuerdo está bastante avanzado en una cifra muy inferior. De todas formas, insisto, no hay que volverse locos por ningún jugador. Si tenemos a Cuyuté, fenomenal. Su hermano estará encantado. El hermano estará encantado. Le salva la vida, porque debe estar alquilado por Benetuser o por ahí. Le fará de representante, el portará al Saler, a Fernández. Pero, cuando, pero ojo, cuando Super anuncia un fichaje, cuando Super lo pone a cinco columnas, que luego hay que interpretar a Super, cuando lo pone a cinco columnas, sabe muy bien lo que pone. Algo en su instinto arácnido, profesor, bueno, nos hace apuntar de buenas maneras. Oye, hay que fijarse en las columnas, en el tamaño. Si es página par o impar, señor Rovira. hay un código que, bueno, pues que el profesor nos ayudará a ir desgranando. Sabemos la convocatoria de Argentina. Los valencianistas teníamos cierta expectativa que Otamendi, que lo tenemos cerrado y fichado. Ha sido de estas operaciones raras que hemos necesitado un central esta temporada y no hemos podido tirar de él y que lo tenemos para la próxima. No va convocado con Argentina, ni tampoco Ever Banega, no me extraña, porque parece que la temporada en Argentina tampoco se le dio bien. Y en vez de Banega va Enzo Pérez, que este muchacho también tiene muchas papeletas de quedarse en el Valencia, ¿no? Hombre, Enzo Pérez está también bastante avanzado con el Valencia de Lim. Por lo tanto, mañana mismo o esta tarde mismo ya estará hablando con él otra vez, porque Enzo hay que cerrarlo antes de que empiece el Mundial. Es gran jugador. Banega ya sabíamos prácticamente todos que no va a ir. Lo de Otamendi sí que es más sorprendente, ¿no? Banega, donde está jugando, está haciendo lo mismo que en Valencia. El Manta. Parando el pie con el coche, el coche con el pie. Banega es un ciudadano. Oye, lo de pero Keita, ojo, pero pasa, ojo, ¿eh? Pero tiene mercado. Y Keita, después de repescarlo el Valencia de China, realmente se ganó al vestuario de una forma absolutamente contundente. Y no al vestuario, sino a todo el mundo. Y su presencia en el campo era enorme. Él se ha visto de repente con 35 años. Revalorizado y con ofertas importantes. Y vuelvo a lo mismo, si se va a Keita, tendremos otros Keita, señor Rovira. Diga usted que sí. Que viene un nuevo Valencia. Sí. Vamos a sonreír, no pasa nada si se va este o si se va el otro. Tenemos... Ya veremos si efectivamente Enzo Pérez se revaloriza en el Mundial. ¿Piensa usted, por cierto, piensa usted que hasta hay noticia mundialista, diga. ¿Piensa usted que hasta hoy no sabíamos si mañana íbamos a comer o no? Si mañana iba a haber Valencia o no. Pues ahora va a haber Valencia y, como siempre, saldrán unos, vendrán otros y el Valencia seguirá. El murciélago no se va nunca. Ilusionémonos, efectivamente. Un murciélago, murciélago fusionado con los saltamontes singapurís, eso sí. Ampeutado de saltamontes. Bueno, el saltamonte yo creo que forma parte de la dieta del murciélago, pero bueno, eso ya es otra historia. Oye, tenemos a La Roja, con cariño, tenemos a La Roja en Washington, efectivamente, ya en vuelo hacia Brasil, juegan el sábado contra estos muchachos del Salvador, que me han gustado mucho las fans de la selección española allí, porque muchas fans del colectivo, en fin, latino de allá de Washington, diciendo: hemos visto al marido de Shakira, y al nene de Shakira. Bueno, hay mucho seguimiento de Shakira, bueno, podemos imaginar. La Roja, vamos a ver, La Roja, nosotros estamos en España y sabemos el cariño que le tenemos, pero ojo, es como en todo el mundo es la bomba. Es el gran equipazo, el posiblemente el mejor equipo que ha habido nunca en el mundo. Y es como si nos vinieran aquí los Lakers de mi época, ¿no? De Karim Abdul-Jabbar. Y tú dirías, te volverías loco. Pues donde va La Roja, la gente se vuelve loco. Ahora, tengo que anunciarle una cosa. Han ido en un avión. Diga, profe. Con un lujo. Asiático. Bueno, estos van en primera, ¿no? Asiático no se dice. Singapurí, en todo caso. Singapurí. A partir de ahora, la palabra es Singapurí. Tenían de todo, oye. Video, cine y tal. ¿Cómo se llamaba el avión, señor Rovira? Puñetas. ¿Se lo digo? Dígame. Porque ahí ha faltado reflejos. Se llamaba Rey Juan Carlos I. S.M. Juan Carlos I. Pero, y ahí está la noticia, la Federación Española es muy rápida. ¿Y sabe lo que tienen previsto cuando ganen el Mundial? ¿Sabe cómo van a volver? Se lo adelantamos también. Otra exclusiva de Valencia Abierta. ¿Cómo van a volver? Pues en el avión Felipe VI. Por supuesto. Hombre, naturalmente. Oye, no queremos despachar con toda la alegría y el alborozo para la afición del Valencia Basket, el pedazo de partido, pedazo de retransmisión también aquí en la 97.7. Bueno, hasta el último momento, emoción, lucha, patimente, pero al final el jueves espera al Barça y merecido, muy merecido. Jueves y sábado, que son los dos primeros partidos del Valencia Basket, van a ser en casa. Se han cumplido unos pronósticos, pero sufriendo. Hay que decir que Aito García Reneses es un seguidor de Juan Roch, porque lo de la cultura del esfuerzo lo tiene grabado en el corazón y siempre al Valencia Basket se lo hace pasar mal. Yo disfruté ayer de la retransmisión de Juanma Romero porque le puso una pasión tremenda y yo creo que estaba acongojado hasta los últimos segundos del partido. Pero el Pamesa, ojo, por primera vez, el Valencia Basket, por primera vez, por tercera vez en su historia, está en semifinales, que no es poca cosa, ¿eh? En semifinales de la Liga ACB. Este año estamos muy, muy mimaditos, como hemos quedado segundos, hemos ganado casi todo, no. Estás en semifinales y el dato triste es que has perdido a un jugador, a un gran pívot, a Jurjević, que está roto y posiblemente ya no pueda jugar los playoffs. Nos espera el Barça. El Barça, Valencia Basket, pues hace dos años todo el mundo apostaría por el Barça. Hoy en día es más equipo el jugarlo. Valencia Basket. Hay que jugarlo. Y hay que citar al personal. A las 21 horas en la Fonteta, el jueves. A las 21 horas en la Fonteta, el sábado. Y por supuesto, llévense cascos y van. Y si lo ven desde casa, escuchen a Juanma Romero, que se lo hace vivir, que ahí casi me tengo que tomar un tranquimacín. Fíjese lo que le digo. Entusiasta, claro que sí. Bueno, nos volvemos a escuchar en el, no sé si le toca Super Murciélago hoy, a partir de las 2:30, recuerden, nuevo horario de sí, Super Murciélago. Simplemente ya saben que a mí me gusta el tenis. Ah, sí. Hoy se juega el derbi. Bueno, se van a enfrentar el derbi de las prospecciones petrolíferas. Porque David Ferrer sabe que está en contra de esas prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo, entre Baleares y la costa valenciana. ¿Contra quién juega? Contra un manacorí. Rafa Nadal. Contra su amigo Rafa Nadal, al que solo lo ha ganado 6 veces de 27 partidos. Ya, lo tiene mal, David. Pero los dos lucharán contra el petróleo y David está en condiciones de ganar al gran Rafa, que es un gran deportista. Pelea en la arena, ¿eh? Revitalizándola o reviviendo la final del año pasado en Roland Garros. Hay que decir que el último Master 1000, Ferrer fue capaz de ganar a Nadal, ¿eh? Así que vamos a confiar en el de Xavi. Claro que sí. Profesor, hasta mañana. Un abrazo. Un abrazo. Vuelve al Teatro Olimpia la nueva aventura de Mellizos. Dos caras duras en crisis, con Bertín Osborne y Paco Arévalo. Tres únicos días, 6, 7 y 8 de junio. Dos caras duras en crisis, en el Teatro Olimpia. Come on. Come on. Comunión dulce en todo dulce. Lo mejor para tus hijos en todo dulce. Todo dulce quiere la felicidad para tus hijos y para ti. Tus hijos son lo primero, lo mejor. Dales la felicidad dulce en todo dulce. Lo mejor para tus hijos, para tus nietos. Ellos se lo merecen todo. En todo dulce lo tenemos. Te esperamos en Quart de Poblet. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas. Todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Este verano, si tienes más de 18 años, puedes seguir formándote para lo que estás estudiando. ¿Viste el partido de anoche? ¡Madre mía! ¡Vaya golazos os metimos! Una cosa, ¿y de las becas sabes algo ya? No, no hay nada. Si hubiera habido algo, te lo hubiera dicho. La DIPU y tu ayuntamiento te ayudan con más de 3.100 becas de 500 euros al mes durante julio y agosto para que adquieras experiencia. La DIPU te beca. Diputación de Valencia. Horno y Pastelería del Sol les ofrece desde 1940 una gran variedad de panes caseros, pan quemados, escudellaes, tortas de pasas y nueces, exquisitas pastas cocas y pizzas saladas. Exquisito todo, tartas personalizadas. Estamos en calle Cazadores 1, justo detrás del Mercado del Perelló, Valencia. Para realizar todo tipo de encargos, llámanos al 96-177-0017. Horno y Pastelería del Sol, El Perelló. Bonus Ecofía, más del doble del plan P. Un momento, ¿esto es contagiar felicidad? ¿Cantar nuestra oferta? Anda, pon la canción y que entre la oferta al final. Contágiate de felicidad con el Bonus Ecofiat, más del doble del plan PIB en toda la gama y ahora tu Fiat Bravo por 11.990 euros. Ven a verlo a concesionario Fiat Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5 de Torrent y en nemesio.com. ¿Te pasas el día pensando en vacaciones? ¡Normal! Porque sabes que con las ofertas del verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, te irás seguro, pero seguro, segurísimo. Si aún no has hecho tu reserva, estás de suerte, porque ampliamos nuestras ofertas hasta el 30 de junio. Hasta el 50% de descuento, comidas y niños gratis, y pago hasta en 10 meses. Haz ya tu reserva, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Cicatrizan bajo mi piel. Noto que los daños se pierden, sonriendo a los días del nuevo amanecer. Voy otra vez en el espejo, lo que siempre soñé. Hoy te calaste hasta mis huesos y pude ver que el pasado nunca muere. Ojalá hubiera habido condena para encerrarme en tu corazón. Caerán al mar las gotas suicidas desde el avión bajo esta tormenta. Tropiezo y me levanto, naufrago en el camino, encuentro al destino en cada andén. Hay gente que me da la mano y a otros les duele demasiado que todo me vaya bien. Hoy otra vez en el espejo, lo que siempre soñé. Hoy te calaste hasta mis huesos y pude ver que el pasado nunca muere. Nos gusta, ¿eh? Pero nos gusta mucho, además, mucho. Porque, bueno, porque nos gustan las guitarras, porque nos gusta el rock and roll aquí en la familia de Valencia Abierta, y porque especialmente nos gusta cuidar, apoyar y reivindicar a los artistas que son de casa. En este caso, además, es un tipo insultantemente joven y con un talento, efectivamente, bueno, como lo habéis visto, ¿no? Esta es una de sus cartas de presentación, un tema que habla por sí solo, que tiene una pegada enorme y que se llama Gotas Suicidas y que es el avance de lo que va a ser su primer trabajo. Bueno, es un gusto tenerle aquí. Se llama Isma Romero y tenemos muchas ganas de hablar con él de la música, de rock and roll, de su... de su historia, de su vivencia, de su peripecia personal. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás? Muy buena, muchas gracias por todo lo que has dicho. No, tío, bienvenido. No, no, es que no solamente lo digo yo, que al fin y al cabo pues soy un, pues eso, pues un trovador, un radiofonista, en fin, que he pegado algún tiro, ¿verdad? Pero en esto del rock and roll y también pues, me gusta la música y demás, sino que ahora comentaremos lo que han dicho de él, un muy buen amigo. Además es un guitarrista excepcional, yo creo que es el guitarrista más en forma ahora mismo en la escena del rock nacional, y no te digo la valenciana. Es tu amigo el Tuanguero, que estuvo el otro día con nosotros presentándonos su disco. Lo que dice pues un productor y bajista que ahora os contaremos y que ha sido importante para Isma, como Candy Caramelo o Jaime Urrutia. Gente que dice cosas realmente de este chaval que dices, no, no, vamos a ver. En su pasaporte tiene aquí unos cuantos cuños realmente importantes como para abrirle las puertas, y tanto que sí. Bueno, vienes de Benetuse, nada más quejoso, porque dices, bueno, es que está fatal venir aquí hasta el polígono porque Benetuse no nos han puesto el metro y has tenido que moverte por, en fin, tirar de amigos, o cómo ha sido, bueno, el tema, porque... Isma. No sé, estoy acostumbrado allí a Madrid, ¿no? Siempre hay metros en cada esquina. Y claro, volver de repente ahí, ir a buses, ir a trenes, bueno, esto es rock and roll, ¿no? Así es. Aquí no hay limusinas, eso son todo películas de mentira que venden en la tele. El rock and roll es esto. Subir, coger la guitarra y subir escaleras. Subir escaleras y llamar a un colega subirte al bus, ¿no? Claro que sí. Y muy agradecido, la verdad, porque siempre está bien volver a casa, a la gran Hacía tiempo casa. Que no venías por Benetuser. Pues haría 4 meses, más o menos. 4 meses. Suelo bajar bastante, pero he estado de promo y liado últimamente con esto, de hecho, y no he tenido tiempo, la verdad que no he tenido tiempo para bajar y estoy de un lado para otro un poco. Tú le miras así a los ojos y un poco el rollo de rockstar que lleva él, porque quieras que no, se le ve, está, bueno, hay cosas que se llevan dentro, qué puñetas, se llevan en el ADN. Y uno le mira la cara y lleva este peinado también ensortijado. Bueno, él que tiene 22 años y puede tener ese pelazo. Y dices, ostras, estoy viendo al primer Bob Dylan, tú. Estoy viendo a un joven calamaro también en su aspecto, en su imagen. Oye, viendo aquí en tu currículum, ya llevas, tienes 22 años, pero ya llevas... 22, hice mal la cuenta, es verdad, 21, todavía no los has cumplido entonces en este 14, pero tú con 15 años ya andabas metido en una banda de rock and roll. Sí, a los 15 años, pues aquí en Valencia formé mi primera banda de rock, mi primer grupo de rock, que fue Piso 16, con el que hice bastantes cosas y me dio la oportunidad de tocar en muchos sitios y de... un poco, pues, darme a conocer, ¿no? Como carta de presentación, y que fue mi primera banda de rock, como todo el mundo, ¿no? Y, bueno, pues sí, seguí con el camino hasta a día de hoy que bueno, hasta hace 3 años que quería comenzar una etapa personal, ¿no? Y irme a Madrid, claro. Claro, porque ahí está el cotarro, ¿no? Claro, me fui con 18, 18, 19 me fui... Y bueno, siempre he querido ir ahí, ¿no? Porque tengo mis amigos, tengo un poco mi otra familia, ¿no? Y bueno, pues que estoy muy a gusto allí, también me han tratado muy bien y es un sitio maravilloso, la verdad. Un cruce de caminos, ¿no? Estupendo para el arte. Cruce de caminos es otro. De acuerdo. Luego allí tienen algún esto porque son del Real Madrid. Son un poco raros en eso. Por lo demás, oye, es una gente estupenda. Muy simpática. Esto sí. Allí puede que tengas en algún sitio, mejores boquerones en vinagre, tal vez callos o las cañas. Las tiran muy bien. Las tiran muy bien. Pero en paella aquí no hay rival. He probado de todo ahí y no hay rival. Valencia tiene un encanto maravilloso en mi ciudad, porque aquí me he criado. Y la playa, el mar, la gente, todo un poco. Todo lo se puede tener en esta vida, ¿no? Bueno, dices que te vas a ese cruce de caminos que para el arte, desde luego que lo es, y ese trampolín que puede ser Madrid. Pero claro, te vas con 18 años, imagino que con tu guitarra allí, con el autorres, o no sé cómo irías, o con el tren. Pero se cruza en tu camino Candy Caramelo. ¿Quién es este Candy Caramelo? Pues Candy Caramelo es el... bueno, mi mano derecha, el productor del disco, de hecho. Y es para mí una persona muy importante, ¿no? Que con él he encontrado un poco el camino, ¿no? Digamos, de la dirección donde seguir todo esto, ¿no? Musicalmente, personalmente, me ha ayudado mucho también. Y para mí es uno de los mejores músicos que ha podido dar este país y este planeta, ¿no? Porque es un capo. O sea, sabe tocar todos los instrumentos, aunque todo el mundo le conoce como uno de los mejores bajistas de la historia de España, dicho por la Rolling Stone hace poco. Y aparte es un productor muy bueno, ¿no? Y Candy, pues eso, pues con él barajé todo el repertorio que tenía de un montón de canciones para hacer este disco. ¿Pero cómo fue la historia con él? ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo pues él descubre el talento que tienes, pues el potencial con 16 años, de hecho, con mi primera maqueta de mi anterior banda, nos escribimos por MySpace, cuando existía lo del MySpace este. Sí, porque la cosa va tan rápida que ya el MySpace no existe. No saben ni lo que es. Toda leche. Es cómo corre todo. No existe ya. Entonces, pues ahí empezamos a hablar, él también estaba girando en ese momento, y hasta que, bueno, pues... nos decimos conocer en Madrid, en persona, y ahí surgió la magia de esto, ¿no? Hace unos años. Eso fue. Bueno, aquí estamos escuchando otra pieza muy contundente, por lo que se vea que lo que le gusta a Isma es chufarse a un buen amplificador de válvulas antiguo y que suene la guitarra así de fuerte. Fueron miedos y demasiadas tus preguntas. ¿Cómo sería ahora si fuera tu espectador más sincero? Mira cuánto está de alto el precio de tu amor. La única conquista en la vida ser tu destinatario. Cuando le pregunto a tu corazón, me deja colgado. Se llama Isma Romero. Es de la tierra, es de Benetúsar. Y acaba de... Bueno, lo publicará en otoño. Acaba de lanzar, digamos, los primeros avances de este antes de que esté prohibido su álbum de debut, que nos tiene realmente, pues en fin, muy cautivados. Además, viendo, aparte del trabajo de Candy Caramelo en la producción y los apoyos que haya podido hacer como instrumentista, es que nos encontramos con Ángel Vela, de Los Perros del Boogie, pues guitarrista también realmente extraordinario, una banda a la que le tenemos mucho aprecio, o a nuestro amigo Diego García, el tuanguero, colaborando. Oye, has buscado buena gente, ¿eh? De la tierra, ¿no? Oye, eso es, gente de la tierra, además, y enormes músicos. El grande José el Niño Bruno, batería impresionante, y bueno, pues han estado también Rubén Pozo, que ha cantado un tema en el disco, un grandísimo artista, y bueno, pues claro, Diego para mí también ha sido muy importante porque es de Valencia, hace mucha ilusión eso, ¿no? Como... Diego está un buen tío, además. Diego es... No se puede tocar mejor la guitarra. Hombre, puedo decir que de hecho, mi primer año que viví en Madrid viví en su casa. Entonces, para mí siempre lo voy a recordar, ¿no? Diego es un grande. Es un grande. Es un grande. Y aparte toca la guitarra, para mí uno de los mejores guitarristas del mundo. Es que sí. ¿Sabes? Porque se va a California, se va a Los Ángeles... Hace gira mundial. ¿Pasa qué? Como instrumentista, es verdad que todo el mundo le adora en todo el mundo y que, bueno, de vez en cuando nos regala uno de esos CDs con las mezclas y las perdigonadas que tiene de música argentina y de aquí y de allá y de música cajún y estas cosas que hace. Pero realmente es como instrumentista, es alucinante. Como músico, realmente es alucinante. Es un orgullo, ¿no? Que en tu primer trabajo colabore gente de este nivel, ¿no? Para mí es la banda. Para mí es la banda. Es la banda soñada. Oye, mira, siempre, cosas que hemos leído, precisamente, mira, el tuanguero dice de ti: Isma es la gran esperanza del rock nacional. Además es de Valencia, con lo cual me siento doblemente orgulloso, dice Diego el tuanguero. Candy Caramelo dice: hará crecer la nueva generación del rock hispano. Oh, váyatela. Dice por aquí Jaime Urrutia, dice: he visto en su cara algo de Willie de Neville, mira, es verdad, sí. Pepe Risi, de Burning, o Bob Dylan. Talento, descaro y guitarras de las buenas. Oh. Dicen cosas tuyas muy buenas, ¿eh? Y bueno, hay gente que muy, muy consagrada, ¿eh? La verdad que sí. Y aparte gente que admiro y he seguido desde pequeño, ¿no? Porque yo también he sido muy fan de músicos. O sea, no solo de por lo que se conoce como artista, o sea, como cantantes, digamos, ¿no? Yo soy muy fan de la gente artista, ¿no? Como Candy, porque para mí son artistas, ¿saben? Tocar todos los instrumentos, saben componer, son genios. Y de repente que escriban estas cosas, pues, vamos, me lo llevo a la tumba. Isma Romero tiene efectivamente ese descaro, tiene ese, y bueno, y tiene desde luego el rock and roll. Echar un vistazo a su página web, ismaromero.com, para ver las fechas, que tiene un montón en este mes de junio y julio. Pero me gustaría hacer un llamado, que dirían allá en Sudamérica, sobre algunas de las fechas aquí. De aquí del entorno. Por ejemplo, 6 de junio en Picassent. Este viernes. A guitarra y voz ahí. A guitarra y voz con acústico. Luego Barcelona ya nos pilla un poco más lejos, 14 de junio Zaragoza. Che, después vens al meu poble, che, vens al Pou Dublín. Ahí es un buena gente. Ahí, aparte ahí con banda. A Gandía y con banda, efectivamente. Y al día siguiente en Javea. Y el día siguiente en Javea, festival. También con banda, en el Mongo Rock. Sí. 25 de julio y 26 de julio. Yo me anotaría 25 y 26 de julio, sí, porque toca con banda, sí. Y por supuesto pasaros el 6 de junio por Bora Bora en el acústico. Ahí, acústico desnudo. Oye, hablando de acústico y desnudo, como has venido con la guitarra, cosa que te agradecemos mucho, ya me gustaría que caray, ponemos nuestro mejor micro a tu disposición para, en fin, que nos hagas un regalito, ¿puede ser? Por supuesto. Pues muy bien, ahí está manejando su guitarra. Una acústica bien grandota, de cuerpo grande, sí señor, y bastante currada, por lo que veo, ¿eh? Está muy viejada, ¿eh? Tiene mucha historia. Pues bueno, pues voy a regalar un tema de lo que va a ser el disco. Y se llama Veintitantas Promesas. Se frío el café, te marchaste a las 10. Nunca solías dormir sola. Fueron tiempos de perder la cabeza. Cada noche de boca en boca. Eres la marioneta máscara, porque siempre das la espalda. Nunca tuviste nada que perder. Si tus noches se borraban con las estrellas, con tu presencia de rock and roll de los 80, enamorando con 20 y tantas promesas, enamorando con 20 y tantas promesas. El tiempo ya no te espera. Siempre apostabas a la misma moneda. Los vicios te han dejado huella. Y el viento ya no te sopla. Eres la marioneta máscara, porque siempre das la espalda. Nunca tuviste nada que perder. Si tus noches se borraban con las estrellas, con tu presencia de rock and roll de los 80, enamorando con 20 y tantas promesas, enamorando con 20 y tantas promesas. Siempre llevabas a todos pendientes de tu cintura y nunca, nunca solías dormir sola. All right. Marioneta máscara, porque siempre das la espalda. Nunca tuviste nada que perder. Si tus noches se borraban con las estrellas, con tu presencia de rock and roll de los 80, enamorando con 20 y tantas promesas, enamorando con 20 y tantas primaveras, enamorando con 20 y tantas promesas. Oh, oh. Qué bueno, 20 y tantas promesas. Pues mira, me hago las mismas preguntas que el niño Bruno, el batería de la banda. ¿En serio tiene 20 años? Las canciones son suyas, las letras son suyas, todas suyas. Es de Benetuser y se llama Isma Romero. El viernes en Picassent, en el acústico, y 25 y 26 de julio, el 25 en Gandía, ahí estaremos, y el 26 en Xavia, en el Mongo Rock de julio. Isma, toda suerte de éxitos, que te acompañen. ¿Cuándo es la presentación o el lanzamiento de Antes que esté prohibido? Pues aún no hay fecha, pero va a ser para octubre, será más o menos. Y bueno, pues haremos una mega presentación en Valencia, como es debido, con toda la banda del disco. O sea, llevaremos la banda del disco, si Dios quiere. Y bueno, la sala está por ver, pero esperemos que sea un gran éxito en casa. Mantenednos informados, ¿eh? Por supuesto. Que iremos con entusiasmo. Hombre, por supuesto. Un placer. Gracias, Isma. Gracias, gracias por el talento. Por confiar. Para. Un placer, un gusto. Isma Romero. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Ah. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Celebra con nosotros el 20 aniversario de la Asociación de Hostelería del Perelló. Feria del Tomate los días 6, 7 y 8 de junio. Ven al stand número 15 de la Asociación de Hostelería y saborea nuestras tapas, arroces y bocadillos por tan solo 1,50 euros. Por las tardes prueba nuestro refresquito o piña colada por 2 euros. La Asociación de Hostelería del Perelló ofrece la mejor oferta gastronómica y de ocio durante todo el año en pleno Parque Natural de la Albufera. Recuerda, Feria del Tomate del Perelló los días 6, 7 y 8 de junio. ¡Os esperamos! El Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y la Universidad Católica San Vicente Mártir informan de la apertura del plazo de matrícula para la inscripción a la segunda edición del Máster Universitario en Gestión Administrativa. Matricúlate y accede a la profesión de gestor administrativo. Más información en ucv.es o gestoresvalencia.org. Colaboran Mutualidad de Gestores, Siga 98 y Banco Sabadell. Casa Jerónimo es uno de los bares-restaurantes más conocidos de este pueblo marinero. El Perelló, todo un clásico. Cocina valenciana con toda su variedad en arroces, destacando el arroz amb carranc, excelentes carnes y pescados de primera calidad. Cuenta con amplios salones para disfrutar de una cocina más elaborada y personal. Abierto todos los días del año, excepto los miércoles. Estamos en Avenida Narciso Monturiol, número 6, El Perelló. Valencia. Reservas al 96 177 10 11. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una, y oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962 05 0058, lunayuna.com. En Consum, esta temporada la clochina de Valencia viene limpia. Ahorra tiempo en la cocina sin renunciar a su intenso sabor y jugosidad. La clochina de siempre y ahora además muy práctica. Esta temporada llévate a casa clochina de Valencia limpia. Pide en Consum la de la malla blanca con su etiqueta de clochina de Valencia limpia. Ara, en l'informatiu de la UNA, ens ho acaba d'anunciar César Molins i els servicis informatius de la 97.7. Serà el 18 de juny quan es va proclamar nou rei d'Espanya a Felip VI. Bueno, Felip VI d'Espanya, però llisc en l'espectacular edició especial que ha fet Levante, el Mercantil Valenciano, amb motiu de... el rei obri una segona transició, no? Els esdeveniments històrics que estem vivint a Espanya després de l'abdicació del rei d'ahir, llisc, dic, una tribuna de l'admirat Baltasar Bueno que titula Felipe VI de España, sí, però serà Felipe V de València. Bueno, i la veritat és que ens ha picat molt la curiositat. Jo recomano que llegiu esta tribuna de Baltasar Bueno i que ara el mateix Baltasar Bueno ens explique per què en este final del programa. Baltasar, què tal? Bon dia, com estem? Hola, molt bon dia. I ha que felicitar al diari Levante perquè ha fet un extraordinari suplement històric, que serà històric d'estos que hi ha que guardar-los en els caixons, no pa sempre, i que situa molt bé el moment històric en què estem vivint, de que va entrar a reinar en Espanya i també en València un rei Felip. Desgraciadament, els reis Felips que hem tingut així en València han sigut un poc gafes. Sí, és de veres. Ara repassarem, Baltasar, però precisament volia comentar-te esta mateixa anècdota. Ahir dinant i fent-me el cafè, pues, varios companys i amics així, precisament en front del diari estàvem comentant, a veure si esteu fa millor, perquè l'últim sí, perquè... i els Felips no tenim gens bons records, eh? De veritat, de veritat. El primer que tinguirem, que era, bueno, serien, en realitat era el rei de València, per exemple, el rei Felip I de València era segon de Castella, no? És a dir, con tot allò de les fusions dels distints estats que n'hi havien en la península ibèrica, pues se fusionaren els estats de la corona d'Aragó i el regne de Castella, no? O sigui, el que mos tinguérem... descompta és l'Hermoso. L'Hermoso no va ser primer de València, no? Sí, va ser primer de Castella, però no primer de València. El primer va ser... El segon. Exacte. El segon de Castella... Va ser el primer de València. I d'ahir és on ve la cosa de que anem uno descomptats, no? Exacte. És a dir, el Felip I de València, el segon de Castella, era el fill del famós emperador Carlos I i V d'Alemanya. Este ja mordona els regaletes valencians de clavar-nos el tribunal de la Inquisició. Vaja. És a dir, que mos arrearen de tot. I este, el que va fer, nosaltres vam patir molt desembarcos de pirates en les costes, saps que tota la costa està plena de torreons, de fortificacions, sí, que ho tinguin que fer des del poble perquè ni l'Estat, ni ho va fer la Generalitat, ni l'Estat, ni el rei ho va fer gens de cas, no? I agarrava la flota real i se l'emportava a les seues guerres en França o en el nord d'Àfrica, i què passa? Els pirates que ho sabien no feien més que desembarcar, però sí, sobretot la part d'Alacant la feien pols, no?, en els desembarcos. Escolta, i després el que va forçar l'expulsió dels moriscos va ser este o el següent? No, el que ho va fer va ser... Ara, te vas contant un a un i... Vale, fem una pinzelleta de cada un, molt bé. Sí. Després vingué el rei Felip II de València i tercer de Castella, que este tingué el morro de casar-se en València i li tingueren que pagar a vosaltres la boda perquè ell no tenia diners. Bueno, i se passa així dos o tres mesos de festa en tota la seva cort i, bueno, mos va fer pols. Després que un altre Felip, que era el quart de València i el quint de Castella, que este va ser el de la... Bueno, perdona, este que t'acaba de dir és el que va fer l'expulsió dels moros. Des moriscos. Que tirà 150.000 moros i se quedaren sense mà d'obra en els camps i també en els tallers artesanals. I el Felip IV de València i el quint de Castella, este va ser el de la famosa batalla d'Almansa, que este mos ho lleva tot, la llengua valenciana, mos lleva els furs, mos va fer un desastre. És a dir, que tots els reis que han governat en Espanya i en València no s'han donat fins en el carrer d'identitat. És a dir, han sigut gafes, esperem, toquem madera de que este no... Bueno, en diferència el pitjor, perquè hem fet una pinzelladeta d'algunes de les coses roïnes que tingueren, però per a València i per als seus súbdits en l'època en la que regnaren, per descomptar-se en porta la palma Felip V de Castella, que va ser quart de València, conforme estem recordant, per al tema del decret de nova planta. Este va fer més mal que una pedrega. I en més raó, el Socarràs de Xàtiva tenen el seu quadre ja pa cavall. Però de veritat, és que a més, com eren uns reis absolutistes que tenen el que donava la gana. Primer eren uns reis que venien d'Àustria, perquè no eren nostres. Després, des d'Àustria vinguen els francesos, és que no eren nostres. Ni els Salzburgos, ni els Borbons, eren nostres, venien de fora. Així però és que a més eren absolutistes i de veritat és que no mos portaren... Hem passat dos o tres segles en el seu regnat que mos anà fatal. Bueno, esperem, Baltasar, que en este Felip VI, sabem la formació que té com a estadista, han canviat molt els temps, és un gran estadista i les coses es vagin molt millor, Este ja és democràtic, és parlamentari, és veritat que les coses han passat, no? Però els reis tindran que canviar de mentalitat. Este sí que se nota que ha canviat, no? Que s'ha donat compte que les coses no tenen que ser com eren. Per exemple, els abusos que d'alguna forma pues, s'han fet, inclús des dels derredors de la Casa Real, no? Actualment, pues, un poc bé, pense jo, de aquí a manera de governar i d'actuar que tenia antes que fent el que donava la gana, no? I que vinga més a València que son pare, que només venia aquí a navegar, quasi. Bueno, alguna volta sí, va vindre en moments en les riuades i tenim fotografies de son pare també entregant, per exemple, per als futboleros, la Copa del 99 en la Cartuja de Sevilla, Mendieta i això. Però bueno, que cuide una miqueta més a València que son pare. Sí, sí, sí, m'ho fa falta. M'ho fa molta falta. Bueno, Felip VI d'Espanya serà Felip V de València. La tribuna de Baltasar Bueno, en ell estic molt d'acord en ell, l'espectacular especial que ha fet Levante en motiu de l'abdicació del rei. Un abraçat molt fort, Baltasar, gràcies sempre. A vosaltres, gràcies.